Digas que no, no viviré pensando en ti. En ti. Ay, tú conmigo y yo contigo. Tendrás que decirme sí. Aunque tú me digas que no, no viviré pensando en ti. En ti. Ay, tú conmigo y yo contigo. Tendrás que decirme sí. Un mal paso en la vida siempre tiene un recuerdo. Ese recuerdo que mata a mujer por ser tan perdida. Digas que no, no viviré pensando en ti. En ti. Ay, tú conmigo y yo contigo. Tendrás que decirme sí. Aunque tú me digas que no viviré pensando en ti. En ti. Ay, tú conmigo y yo contigo. Tendrás que decirme sí.